Hoy en el pleno de hoy, como les decíamos al principio, dos protagonistas. Por una parte, la plataforma de vecinos y vecinas Berlojatzen y por otra, los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento que han despedido al alcalde en el último pleno de esta legislatura con una sonada protesta. Pero en fin, hablemos con Álvaro Barrios de la plataforma Berlojatzen, que supongo estarán contentos porque con la abstención de unos y el apoyo de otros ha salido adelante su reivindicación, que era que el consistorio apoye sus propuestas de relojos para el futuro. Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, me imagino que contentos, ¿no? Pues sí, por fin podemos empezar a decir que estamos contentos y que de alguna manera todo lo vemos en camino con las luces al fondo, ¿no? Sí, porque bueno, la reivindicación vuestra exactamente cuál era, que quedada plasmada en los papeles y con la rúbrica de los representantes políticos, vuestras reivindicaciones sobre un futuro bueno, para la Casa Rosa, ¿no? De alguna manera el objetivo de la moción que hemos presentado y que ha sido aprobada tenía un objetivo claro, ¿no? Era fijar un acuerdo de mínimos, lo mínimo esencial. De alguna manera esta corporación que acaba ahora pues tenga eso sellado de alguna manera para empezar a poder trabajar en positivo a partir de ahora ya sobre este acuerdo de mínimos, ¿no? Lo que se ha firmado evidentemente es un acuerdo de mínimos, pero respecto a la Casa Rosa lo que fija es una serie de documentos en la que garantizan la estabilidad del edificio y por parte de los realojos pues unos mínimos que evidentemente pues que las viviendas que se entregan son libres y que sean libres y que tengan tantos metros como tienen actualmente, ¿no? Casi es lo que fija la ley, o sea, tampoco es nada del otro mundo, pero sí que es cierto que al tener este documento ya es un punto de partida para negociaciones posteriores con la corporación que venga después, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, pues lo que teníais, lo que queríais es que cuanto antes se lave la imagen de la Casa Rosa para que, bueno, pues de alguna manera se ponga otra vez en valor, valor que había perdido pues por todo este lío, ¿no? Hombre, ya se puso en valor cuando evidentemente la resolución por parte de las instituciones como URA y Ayuntamiento ya se vio que la Casa Rosa se quedaba en pie, pero de alguna manera el tener estos documentos que fija esta moción pues es la garantía ya definitiva, ¿no?, que puede tener el edificio conocido como el edificio Rosa, de que evidentemente está limpio de cualquier tipo de problemática y que a partir de ahora es otro inmueble exactamente igual que cualquier otro de los inmuebles de Llodio, ¿no? Ha merecido la pena Berlojatzen, movimientos, protestas, reuniones, en fin, trabajo para llegar hasta este punto. Pues no solamente es que haya merecido la pena, sino que de alguna manera tenemos constancia y sabemos que si no hubiera sido por este movimiento y por ese esfuerzo y ese trabajo, algo que hemos hecho, pues de alguna manera esta resolución igual no hubiera llegado de esta manera o igual no tan pronta, ¿no? O sea, sí que es cierto que animamos a todo el que tenga cualquier tipo de problemática, cualquier tipo de situación parecida a la nuestra, que también trabajen y que vayan en esta línea, porque evidentemente, aunque cueste mucho y aunque sean muchos sacrificios y muchas horas y mucho tiempo y muchas hasta descompensaciones familiares, emocionales y de todo tipo, al final los resultados, por lo menos del trabajo hecho, sirve. Y no solo eso, sino también queríamos decir que de alguna manera veamos en que cualquier otro vecino el día de mañana que pueda tener una problemática similar a nuestra, esto sirva de un punto de partida y que sepan que a partir de ahora pues que tengan una situación y un punto de partida base para poder afrontar sus necesidades y afrontar sus reivindicaciones, ¿no? Uh-huh. Su moción ha sido apoyada, no sé si tengo bien los datos porque yo no he estado ahí en el pleno, pero tengo entendido que ha sido apoyada por la izquierda abertzale, el Partido Socialista y con la abstención del PNV y el Partido Popular, ¿es así? Sí, yo quiero agradecer la verdad que a todas las fuerzas políticas, que por lo menos nadie se haya puesto en contra de esta moción. Sí que es cierto que me hubiera gustado, evidentemente, que hubiera sido aprobado por unanimidad, eso hubiera sido mucho más bonito, pero el hecho de que se abstuvieran también daba una colación de que por lo menos no estaban en desacuerdo con la moción, ¿no? Que era algo muy que se podía aprobar y que era lógico por parte de todos en su foro interno y en conversaciones particulares con ellos me han comentado que estaban de acuerdo con la propuesta en sí misma y que por lo menos, hombre, agradecer en especial a tanto el partido, al PSE como a la izquierda abertzale su apoyo explícito en decir un sí, pero también por lo menos agradecer a tanto al PP como al PNV que tampoco hayan votado en contra y que se hayan abstenido, ¿no? ¿Y a partir de ahora qué? ¿Qué le pide al nuevo consistorio que llegará el día 23? Bueno, nuevo, está claro. En fin, más diálogo, que siga apostando por, bueno, ese documento que ya queda ahí firmado y con el respaldo del Pleno, desde luego, pero y que no hemos leído, no sabemos exactamente, bueno, todos esos puntos, qué es lo que realmente contiene, pero ya dice usted que es algo básico y que contempla la normativa, por lo tanto, sí, tampoco... Sí. Realmente el objetivo de esta moción era todas las conversaciones, todas las deliberaciones que hemos tenido con todos y cada una de las fuerzas políticas que forman el consistorio. De alguna manera queríamos que esas negociaciones y que esas conversaciones que se han tenido se plasmasen en un documento de partida para que la siguiente legislatura trabajemos a partir de ahí, ¿no? Era como ese punto de partida mínimo, ¿no? Entonces, evidentemente, el paso, según se fue conforme la siguiente corporación, pues lo que habrá que hacer, evidentemente, es seguir planteando ya ese acuerdo, ya no de mínimo, sino ya más concreto para cada uno de los casos, ¿no? Tanto para Casa Rosa como para los Realojos, ¿no? Bueno, pues nada, que les felicitamos por ese sí del Pleno, con la abstención del PNV y el PP y el apoyo del Partido Socialista y la Izquierda Abertzale. Y bueno, pues no les toca otra que seguir trabajando por sus reivindicaciones. Pues sí, pero bueno, con una bomba de oxígeno, por lo menos, para ayudarnos a seguir y a continuar con todo este proceso. Álvaro. Muchas gracias. Queremos también agradeceros a los medios de comunicación la atención prestada en esta problemática y también, de paso, agradecer a ti personalmente también todo el apoyo mostrado. Para eso estamos los medios de comunicación, para que todo el mundo que quiera pasar por aquí pase. El que no quiere, pues no pasa. Álvaro Barrios, de la plataforma Berlojatzen, pues nada, Sorionak y a seguir trabajando. Gracias. Gracias, Casco. Por favor.